yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera. No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes? ¿Qué? Me dan ganas de invadir Polonia. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Prendemos contigo la mecha de la hoguera número 222, grabando en este 22 de enero. Qué bien ha quedado eso. Recuerda, somos desde 2016 el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, que en menos de un mes estará cumpliendo la friolera de 10 añitos en antena. En Radio Sata, los lunes en directo a las 7 de la tarde y las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana también. Las remisiones en las emisoras libres y comunitarias Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Espíritu Trompas de las Montañas Salvajes de Huesca, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle de Alicante. Y si alguna radio más quiere emitirnos, ahora os decimos los contactos. Además de las radios libres y comunitarias, pues estamos también, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas de audio, iVoox, Spotify y Archive. Y el contacto para contactar, comentar, proponer temas, enviarnos cositas, el email comandante@cienfuegosradio.com, las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram Cienfuegos Radio y el grupo de difusión de Telegram. El nombre, para encontrarlo facilito, es Podcast Cienfuegos. Y bueno, el momento ahora para las presentaciones de quienes estamos hoy aquí encaramados en la Sierra Maestra Pinteña. Hoy aquí a tope en el estudio. El burro delante para que no se espante, te saluda el comandante Buenaventura Cienfuegos y tenemos hoy aquí a la soldada guadiana. Hola. Hola, hoy misión kamikaze. Misión kamikaze y al subcomandante Pierogi. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos la misión reconstrucción de Varsovia. Varsovia es uno de los sitios de los que vamos a hablar hoy, pero bueno, por supuesto, no se nos olvide, siempre la retaguardia, la teniente vergonzosa que ha tenido un fin de algo complicado, así que le enviamos un abrazo especial. Hablaba el subcomandante, hoy tenemos un par de dos localizaciones y una reflexión a partir de una encuesta y de datos, datos que matan el relato. Vamos a ir a dos sitios con tan poco en común como la mencionada Varsovia y Alsasu. Pero antes nos vamos a quedar un pelín más cerca cogiendo la carretera A2 con una honrada banda de hardcore que lo deja. Nos vamos a ir a Zaragoza y hablamos de Los Criaturas. Se despidieron el pasado fin de semana, aunque creo que les queda una fecha en México o algo así. Me ha parecido ver si no he metido la pata. ¿Y qué comentar? Pues son una banda que siempre publicaron el mundillo del do it yourself, siempre en el mundo de la autogestión, siempre en el entorno de los centros sociales y la música como herramienta política. Y nos explican esa filosofía en esta bonita canción del que creo fue su último trabajo, que se llama Todavía. Y la canción tiene un título que viene su jueguito de palabras, ¿no? Bon Non-Profit de Criatura. Empezamos esta hoguera 222. Get him on stop. Criatura con su bon non-profit, no aspirar a estrella del rock. ¿Qué ganas? Dinero está claro que no. ¿Y qué más da si otros se cuelgan las medallas? Hazlo tú mismo. ¿Y qué más da? No hay ganadores, no hay batallas. Hazlo tú mismo es convicción. Aquí en Cienfuegos, sin actividades en las que hemos participado u organizado, hemos debatido, y diría que sin llegar a una conclusión, sobre música, sobre profesionalismo, sobre las condiciones precarias muchas veces en este mundillo, sobre el arte militante, sobre cómo combinar la militancia con algo tan, ese capricho que es comer, sobre los egos, la cultura del espectáculo. ¿Y qué decir? Tras escuchar una canción así, pues siempre nuestro máximo respeto a las bandas que han hecho del punk y del hardcore una forma de vida sin tener el lucro como su principal motor, pero también siempre nuestro máximo respeto a las que han conseguido, sin cambiar su discurso, haciéndolo lo menos posible, pues hacer de la música su profesión en las condiciones más dignas posibles, pues como cualquier persona trabajadora de cualquier otro sector. Esto nos sirve un poquito para empezar hablando de arte militante, no solo de música vamos a hablar hoy, claro. El entretenimiento, porque sí, está muy guay, nos gusta a todo el mundo, y no seremos otras quienes digamos que no, pero nos suele interesar más muchas veces el arte que denuncia, que muestra cosas, que hace pensar, que lleva la reflexión, que no es simplemente difundir los mensajes del poder. Aquí hablamos sobre todo de música rock en toda su amplitud, pero también podemos hacerlo, y lo vamos a hacer, de literatura, de cine, de cómic, de escultura, de pintura y, por supuestísimo, de teatro. Estos días en Madrid, y por lo tanto ya expandido a noticia en todo el país, porque todo el mundo sabe que lo que sucede en Madrid debe interesar necesariamente al resto de los españoles, porque sí, se ha hablado mucho de un estreno de teatro de tantos que hay cada semana en los muchos teatros que tiene la capital, muchos teatros que tiene también la comunidad. Hay de una de tantas obras que están apenas unos días o semanas representándose. Pero la que ya no se veía casi nunca y ha vuelto en estos tiempos raros de batallitas culturales es una manifestación a la puerta de un teatro contra el estreno de una obra concreta. Hablamos de la obra Alsasu, de la compañía La Dramática Errante, que estará en el Teatro de la Abadía hasta el próximo día 28 de enero. Una obra que ha dado la casualidad, no ha tenido que ver con esto, que la hemos podido ver dos miembros de la guerrilla en días diferentes, pues porque sí nos interesaba. Una canción que nos sirve un poquito de perchita sobre esto y os contamos más. Vamos a ir con una canción clásica de Piperrack. We'll be right back. un clásico de los Piperrak, Beste Víctima Bat. ¿Sería Piperrak Arte Militante? Pues a ver. ¡Hala! ¿Qué manera de faltar es esa? Sí, sería Piperrak Arte Militante. Sus canciones más conocidas son militantes, sí, pero del alcorismo desaforado, ¿no? Pero también contribuyeron en su medida, y ese mérito hay que dárselo, a la politización de bastante gente. Mezclaban con el mismo descaro, con la misma jeta que la Coca-Cola y el vino, canciones de fiesta y de esa apología bestia del alcohol que comento, con canciones tan tremendas, tan claras, como esta que acabamos de escuchar, este Víctima Bat. Yo creo que más que favorecer la politización de la gente, favoreció el alcoholismo de más gente de la que politizaron. Eso ya es culpa de la gente, cada uno se queda con la parte que quiere. Del bebé lucha, la mayoría de la gente se quedó con el bebé en todo momento. Eso no vamos a... Hemos canalizado Regulinchi. No se quedaron ni con la lucha ni con la ducha, mucha gente, desgraciadamente. Hay inquina aquí. Pero vamos a volver. ¿Por qué he puesto la canción de Piperrak? Porque viene muy bien introducida para el tema del que vamos a hablar ahora. Esta canción es del año 1996, o sea que va camino de los 30 años, del disco Los Muertos de Siempre, y es una canción antirrepresiva de libro. Y la traemos a colación porque menciona la detención de una persona con cargos de terrorismo, una persona que venía de Alsasua, de Legin Eguna. Lo contamos con más detalle, aquí va el momento cuña, con el libro La Hoguera, Historias de Política y Rock volumen 2, que está previsto que salga a través, por supuesto, de Ovejas Negras el próximo mes de abril. Pero sacar a colación esta canción con casi 30 años nos sirve para entender que Alsasua, esta localidad industrial del interior de Navarra, es una ciudad que no es una ciudad más, tiene más significado, pues yo diría que al pesar de sus habitantes. Ese Egin Eguna que menciona los Piperrak en la canción era la fiesta que organizaba anualmente el diario Egin en esta localidad. El diario Egin que hemos hablado, que fue ilegalizado por el juez Baltasar Garzón en el primer gran juicio mediático bajo la doctrina de todo es ETA. Pero Alsasua tampoco es ese aquelarre de odio que vende la extrema derecha mediática, ese sitio en el que se lincha a los guardias civiles por el mero hecho de entrar y que te miran a ver si hueles a andaluz o hueles a español o cualquier cosa de esas, no. Y todo esto lo comentamos, lo dicho, el pasado 18 de enero, jueves, un centenar de seres convocados por Vox, con algunas de sus caras visibles a la cabeza y, por supuesto, como no falta nunca cuando esta gente monta en el Sahara, una nutrida representación de medios de comunicación amplificando su mensaje, se manifestaron frente al Teatro de la Abadía contra el estreno de la obra Alsasua con el lema «Por la dignidad de la Guardia Civil y contra el blanqueamiento del terrorismo». Hubo también contramanifestación, eran bastantes menos, gente, la mayoría de una edad bastante avanzada, convocados por militancia de Podemos a través de redes sociales. Ole por ellas por estar ahí dando la cara por, y aunque, por los demás. Aunque sea decir, meter ahí un poco la puntilla, ole por Podemos ahora, que cuando estaban catando poder, desactivaron todas las luchas en la calle. Tuve que decirlo, ¿eh? Que pues, cuando los titiriteros, no, ese tipo de cosas... Por eso quien convocó fue militancia de... Sí, sí, sí. Pero la bueno, gente de la base siempre que me pareció muy buena idea que se convocara, fuera quien fuera, en apoyo a esta obra de teatro, pero que igual llegamos un poco tarde. Bueno, ahí está esa militancia. Bueno, nunca es tarde para sí, retomar. Sí, sí. Por supuesto, también muchos policías más que manifestantes de ambos y, por supuesto, también muchísima gente en la sala. Han llenado todos y cada uno de los días que tiene la obra desde el pasado día 18 hasta el próximo 28. Vox lo que ha conseguido con esto es un efecto Streisand de libro, de una obra de ese ámbito medio, iba a decir independiente, no, pero del teatro, no el mega comercial de Madrid, pero que que llene 10 días consecutivos, no creo que lo consigan todas las obras. Bueno, ojo, la obra, además de la polémica y de que lleva representándose un tiempo, mismamente en Pinto, se pasó esta obra hace unos meses, fue finalista a dos premios Max de teatro, que es los grandes premios del teatro español. Pero no es el teatro y el teatro de la Abadía, no suele ser el megaplan de ocio en Madrid, que en Madrid cabe para todo, pero no es llenar 10 días consecutivos, no creo que llenen todas las claro, obras. No es el español, no es la latina, no. Eso es, eso no es el Rey León. Sabía que iba a salir el Rey León. Por supuesto, es el gran plan de ocio en Madrid si vienes de fuera. En la obra, en el teatro de mano, bueno, le hemos dicho, la compañía era La Dramática Errante, texto y dirección de María Goiri Celaya, Y en el pequeño programa de mano explican que Alsasu es un texto dramatizado creado a partir de transcripciones de testimonios, recortes de prensa y contenidos de redes sociales, con el que pretendemos reflexionar sobre uno de los procesos judiciales más mediatizados de la historia reciente de España. Y yo creo que lo logran eso, ¿no? Tú también viste la obra. ¿A ti qué te parece? Tú sabes un poco más de teatro que yo, aunque solo sea porque todo se pega. A mí personalmente me gustó, la verdad. Tenía las expectativas bastante altas, tanto en la parte política como en la obra en sí. Y bueno, pues siempre tienes la duda de si te va a decepcionar precisamente por ir con esas expectativas. Me parece que la propuesta es interesante, es muy valiente también en el propio plano de la dramaturgia. Y hay una cosa que salta a la vista en cuanto llevas media obra, que es que nadie de esa gentuza ha visto la obra, porque hay de todo menos apología del terrorismo y blanqueamiento de la Guardia Civil. Es más, a mí me da la sensación de que es una propuesta teatral de lo que a día de hoy es la idea dominante dentro de la izquierda berchale. Es decir, ese tema de la reconciliación, del perdón, de empezar a buscar nuevos modos de convivencia y de asumir los usos de la violencia que se han tenido estos años. Más allá de que, evidentemente, en el caso de Alsasu, quien haya seguido un poco el caso y se refleja bien en la obra, es que no era terrorismo. O sea, sí, punto. Sí, o sea, es donde ponen el acento en lo narrativo, donde cualquiera que hable del caso Alsasu y con un mínimo de honradez tiene que reconocerlo. Es un caso absolutamente desproporcionadísimo, todo lo que le rodeó, un caso hipermediático desde el minuto uno y un caso, se podría decir incluso, que de venganza ante algo que se ha... Es un poco el discurso oficial de la gente que defiende el caso, pero es que la verdad, de una riña de bar contra unos maderos fuera de servicio, que se acabe yendo a terrorismo, es una desproporción en cualquier tipo de Estado de Derecho, si aceptamos esos marcos. Es que es acojonante. A mí me parece precisamente eso, terrorismo, pero terrorismo de Estado. O sea, porque sí, como joden la vida. Que sea tan desproporcionado, al final es como que pretendes. Pero igualmente, ¿y de qué manera? Igualmente en la obra te ponen también en la piel de los guardias civiles agredidos y de sus familias, que eso... Es lo que, obviamente, la gente que se manifestó contra la obra no se molestará ni en intentar ver. ¿Sí? O a lo mejor todo lo que no sea asumir que es que aquella pelea fue algo organizado por ETA en un oscuro aquelarre, todo lo que no sea eso ya les parece mal. A mí me parece valiente precisamente por los dos lados, porque al igual que a la visión oficial del españolismo obtuso, pues no le va a gustar, porque todo lo que no sea ese aplastamiento de lo que no es España le parece mal, además con ese victimismo del opresor, que a la mínima que hay algo, pues yo qué sé, el síndrome del ladrillazo del 22M, pues ese tipo de cosas. Y por otro lado, yo entiendo que a la gente, digamos, de lo que podríamos denominar la disidencia actual de la izquierda berchale, pues evidentemente tampoco creo que estoy muy de acuerdo con algunos planteamientos de la obra, como objetivar que tampoco debe ser cómodo ser guardia civil en un sitio como Alsasu. ¿Que la Guardia Civil no tenía que estar en Alsasu? Por supuesto que no. Que la y exponen muy bien ese discurso antipolicial y el porqué como apuesta política. Además dicen esa expresión. Esto es una apuesta política, no sé de una persona. Eso es estar en contra de la presencia de este cuerpo policial. No te odio a ti, estoy en contra de esta presencia. Es algo político. Si al final el número de la Guardia Civil que va allí aparece en la obra... que es uno de los dos guardias civiles que reciben las hostias, es un traslado obligado, pero él va con ganas además, y yo he conocido casos, no hacia Alsasu, sino hacia otros sitios del País Vasco, de gente que iba sabiendo a lo que iba, pero porque iba a cobrar más dinero, porque luego iba a poder pedir destino cerca de su domicilio, en la mitad de tiempo que si le trasladaban a Badajoz. Uh-huh. Y esos son casos reales. Entonces, sí, bueno, de mercenarismo ya claro, está. Claro. ¿Qué pintas ahí? Nada. El chaval pringao que se ha metido a Guardia Civil, pues tiene un poco de tonto y tiene un poco de verdugo. Y en esas nos movemos. Sí, y en tantas y tantas cosas. Volviendo un poco a lo que es la obra, la puesta en escena, la música tiene mucho, mucho protagonismo. Obviamente, mucha esa...

Los Caligis se dan un poco como los otros en ese subgénero tan popular como en la rumba flamenca gitana del Extrarradio de Madrid, en concreto junto a los Chichos y los Chunguitos, pues estaban los Cali. La gente que no sabe mucho de este estilo escucha esta canción y piensa que es de los Chichos o los Chunguitos. No, es de los Calis. Y la referencia al ponerla en la obra de Alsasu, pues obviamente claramente era en el ambiente carcelario, para contar algo que es muy obvio. Mucha de la población reclusa es de origen gitano. Hecho este apunte, volvamos al caso Alsasu, que lo hemos mencionado un poco por encima. Es probable que lo conozcas, pero vamos a contar un poquito más datos de esa historia real que se cuenta en la obra de teatro, porque es un caso demencial, histérico y, ya con los de teatro, diría que incluso sobreactuadísimo. Las maneras de hacer las cosas de los poderes públicos es como de, sabéis que es, lo que estáis haciendo es excesivo y os estáis poniendo en un papel excesivamente digno para lo que realmente ha pasado ahí. Todo comienza en la madrugada del 15 de octubre de 2016, cuando hubo una pelea en un ambiente de una fiesta general en todo el pueblo de Alsasu, una pelea ya a altas horas de la madrugada en el bar Koska, en la que se vieron involucrados dos guardias civiles de la localidad fuera de servicio, junto a sus parejas. El caso se infla de manera interesada, de tal manera que se vende en los medios, y lo que es peor, lo compra la judicatura como una agresión organizada para agredir a la Guardia Civil y se enjuicia como terrorismo. En este caso se condena a 8 personas, los 8 jóvenes de Alsasua, que son Oian Arnaz, Jokin Unamuno, Jonander Kopp, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez, Aratz Urriola, Iñaki Abad y Ainara Urquijo, que pasaron, además de las condenas que luego comentaremos, pasaron un proceso larguísimo y, como decimos, muy, muy, muy mediático y desproporcionado. Personas, además, bastante jóvenes, que no contaban, en algunos casos, en el momento de los hechos, con más de 21 años, en alguno de los casos, si no me equivoco. El juez decretó prisión provisional una vez que hubo la denuncia, una vez que hubo las detenciones, hasta que se celebró el juicio. Como decimos, los hechos fueron en 2016, estuvieron en prisión provisional hasta 2018. El fiscal José Perals afirmó en su petición de hasta 62 años de cárcel para conjuntos que lo que estamos viendo en la España del siglo XXI es personas pidiendo a otras cuyo trabajo no les gusta que abandonen la ciudad. Esto es xenofobia, racismo, fascismo en estado puro, que es lo que defienden los supremacistas abertzales, impregnados de un nacionalismo trasnochado. Argumentaba que lo que ocurrió en Alsasua no fue una pelea de bar ni una trifulca, sino que respondía a una acción planificada para expulsar a la Guardia Civil e infundir terror a los que no piensan como ellos. Estos son datos literales sacados de un artículo en el Periódico de Cataluña en 2018. En ese 2018 es cuando tiene lugar el juicio. Las condenas en esta primera instancia, como decimos, no se juzga en Navarra como correspondería a cualquier otra pelea que tengas tú con cualquiera yendo pasado de rosca en Navarra, sino que se juzga en la Audiencia Nacional. Las condenas fueron, según la persona, entre 2 a 13 años de cárcel, y eso sí, pese a la insistencia de fiscalía de algunos jueces, al final no se tomó en consideración lo de terrorismo. Pero la prisión preventiva que se comieron fue en virtud a un artículo del Código Penal pensada para el tipo de delitos de terrorismo. Estuvieron en preventiva porque se les acusaba de terrorismo, y como decimos, se juzgó en la Audiencia Nacional, que no hay que olvidar que es una institución heredera del Tribunal Público del franquismo, y es un tribunal que no está pensado para cualquier delito, por mediático que sea, sino, y esto es literal de la Constitución, bueno, de la ley donde se habla de él, para determinados delitos contra la corona o miembros del gobierno, delitos de crimen organizado como terrorismo, narcotráfico o falsificación de moneda. Pues se ve que ahí entran también las peleas de bar si el de enfrente es un guardia civil fuera de servicio. Luego hubo recursos, muchos recursos, redujeron las penas unos años, de entre 2 y 13 a entre año y medio y 9 y medio, que sigue siendo una absoluta desproporción, una barbaridad, y esto fue ya en 2019. Esto fue porque, abro comillas, ha existido prueba bastante y válida para mantener las condenas por delitos de atentado a agentes a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Los hechos probados son execrables y reflejan una motivación abyecta en cuanto refieren que la agresión se produjo al constatar que las víctimas eran guardias civiles. Sin embargo, no considera que se pueda tener en cuenta esta agravante, ya que el que fuesen guardias civiles ya fue tenido en cuenta para conformar la tipicidad del delito de atentado. A ver, los abogados y los jueces hablan bastante farragoso, pero más o menos es eso. Les redujeron las condenas un poquito, pero no redujeron lo gordo que es has agredido a un guardia civil, aunque estuviera fuera de servicio. Que tú no lo sepas. En toda esta locura de proceso, en una de las primeras sentencias, la acusación llegó a utilizar el agravante de delito de odio, cosa que a mí me parece absolutamente de estar zumbados, porque es una figura legal que se creó para defender a las minorías. Es muchas veces esa trampa en la que caemos al pedir para defendernos de las agresiones de los supremacistas, pedimos determinadas figuras legales que de repente vienen y se te vuelven en contra de esta manera. No se tuvo en cuenta, pero es delirante considerar que la Guardia Civil es una figura que pueda considerarse una minoría marginada. Como curiosidad fuera de onda, decir que con las declaraciones famosas de Santiago Abascal estas últimas semanas diciendo que había que colgar a Pedro Sánchez de los pies, o que el pueblo le colgaría de los pies, el PSOE ha alegado también delito de odio. Son esta serie de cosas que, bueno, es que al final tergiversas todo y conviertes todo en una comedia, la verdad. Sí, porque al final algo tan grave, cuando ha habido tantos grupos minorizados que han sufrido de verdad ese odio organizado, utilizarlo para grupos privilegiados es que es un poco de guasa. Pero bueno, los partidos de derecha y de extrema derecha, que cada vez se diferencian menos, aprovecharon para hacer el show, el espectáculo en Alsasua. Visitas provocadoras a la localidad, que se convirtió en un símbolo, una especie de aldea de Asteris para esos heroicos guardias y sus sufridas familias. Y además, pues hubo una manifestación de apoyo al Guardia Civil en Pamplona que durante el proceso congregó a unas 2.500 personas. Pero vamos a quedarnos con lo bueno que puede tener un proceso represivo así, además de burdo. Hubo una solidaridad, diría que a la altura o incluso más de lo que incluso los propios acusados esperaban. El lema Alsasua Kasker, libertad para los de Alsasua, englobó mogollón de muestras de apoyo a los 8 jóvenes que procedieron tanto de la política institucional de izquierdas, de la calle, de sindicatos y movimientos sociales. Incluso Amnistía Internacional dijo, oye, esto es un poco canteo. Hubo una manifestación en Pamplona que ha sido de las más, cuando poco antes de la sentencia judicial, que es una de las más numerosas de la historia reciente de Navarra. Hablamos del pueblo de Navarra, que es uno de los sitios que lo que más movilizaciones sociales ha habido históricamente. Entre 30.000 y 50.000 personas allí llenando la Plaza del Castillo, en el centro de la ciudad. Hasta Baltasar Garzón criticó el proceso. En una tribuna en la web del diario.es decía que la Fiscalía de la Audiencia Nacional demuestra una exacerbada tozudez cuando insiste en apreciar delito de terrorismo. Y decía Garzón que la actividad terrorista no debe banalizarse. Y es brutal. Hablamos. Huevos. Sí, porque hablamos. Sí. Habla el mismo tipo al que yo recuerdo en el documental, un documental buenísimo sobre el Terra Lliure y el independentismo, la izquierda independentista catalana armada en los años 80 y 90, en el que niega las torturas y los malos tratos a los catalanes detenidos antes de Barcelona 92, que debió ser bestial. Y el tío se planta ahí delante del cámara y dice que no se acuerda. Pero bueno, parece ser que cuando le no le toca mucho a él, no. Garzón es superstar, la verdad es que... Superstar. Sí. Y terrorismo, lo de Alsasua no era terrorismo, pero sí podía serlo hacer un periódico como los casos Egi, Egunkaria o lo de muchas de las organizaciones sociales de la izquierda abertzale. Eso sí era terrorismo y no era banal. Y lo mismo sería también terrorismo con esos criterios, pues el apoyo que ha habido a los jóvenes de Alsasua desde el mundo de la música. Ya al poquito de estallar el caso, aún en 2017... un Pello Reparaz, que aún no era ZTAC, aún no era parte de Vendetta, unió fuerzas con el Versolar y John Maya para componer una canción con un sonido muy pop rock de apoyo, en la que contaron con las voces muy variadas, voces no todas de pop rock, con Nevaristo, El Drogas, Ayora Rentería de Ceamais, Eñaiz de Lorrieta de Kensaspi, Fernando Sapo, Juan Radecop y también otros Versolaris como Amaya Murisa y Julio Soto. Es una canción que ya pusimos aquí en su momento, hablamos del caso, así que no va a ser la que suene ahora. También ha habido más grupos, algunos más underground, como Cercedilla, Etorkis Umbelsa, Adrenalina, Último Recurso, Coltán, también han cantado al caso Alsasua, porque hay que tener en cuenta cuando muchos grupos de un entorno político cantan una causa, está claro que es una causa que ha cuajado en el entorno y que la gente siente esa necesidad de cantarle a ella. Y os dejamos una de las canciones al respecto, una de una banda tan veterana como Potro Taino, que en 2019, en su disco de regreso, pues sintieron la necesidad de gritar Alsasua askatu. Lo han resumido bien los Potrotainos, no a la ley antiterrorista por una bronca de bar, ese caso Alsasua. Y de Alsasua nos vamos a ir a Polonia, ya lo amenazó con ello el subcomandante en el programa anterior. Y aquí tenemos la segunda entrega de nuestro serial polaco, hoy dedicado a figuras prominentes de Varsovia. Pues sí, ciudad interesante, ya os saludé el otro día desde allí para poner algo de hardcore punk. Para poner un poco de envidia en nuestros cuerpos. Nuestros corazones. También era mi principal intención, la verdad, y veo que lo conseguí, así que me alegro profundamente. Y bueno, pues Polonia, que es un país interesante donde los haya, más allá de la evolución de una parte importante de la sociedad polaca de los últimos años, de la que ya hablaremos, pues de la vuelta de determinado antisemitismo, de la homofobia, del machismo, de las movidas con el aborto, que no hay por dónde cogerlas, pero también un país que después de ser uno de los más importantes de Europa, de hecho, hasta el siglo XVI aproximadamente, hay una época histórica en la que es el territorio más grande de toda Europa. Luego les empiezan a invadir unos detrás de otros, empezando por los suecos. Y cuya capital, Varsovia, se convirtió en el símbolo de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, casi al nivel de los campos de concentración y los campos de exterminio nazis. En el caso de Polonia, además, estaban íntimamente unidos, porque una parte importante de la población polaca era judía y gran parte de los judíos asesinados por Hitler eran de nacionalidad de polaca. Varsovia, como digo, quedó prácticamente destruida tras la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que algunas comisiones de los aliados que la visitan después de la guerra recomiendan dejar la ciudad como está, como se dejaron algunos campos de exterminio, para educar a la gente, para que la gente viera lo que había pasado. Y plantearon construir una ciudad nueva a 20-30 kilómetros más allá porque no lo veían factible. Sin embargo, los polacos, con ese orgullo nacional que en algunos momentos tiene cosas interesantes, pues reconstruyeron la ciudad. La reconstruyeron utilizando cuadros, fotografías, hasta el punto de que a día de hoy paseas por el casco antiguo y si no supieras que esos edificios tienen 40 años, 50, te da la sensación de que siguen estando allí desde el siglo, pues eso, 16, 17 y demás. Una ciudad que nos ha dado algunos de los grandes personajes de la cultura occidental y muchos de ellos que fueron gente que acabó emigrando con una cierta relación además con Francia. Y bueno, en el viaje que estuve por allí, como os digo, hace una semanilla, vimos un montón de estatuas de prohombres. Un montón de gente con rostro adusto, agresivo, perdonaron la vida. Qué expresión maravillosa, ¿eh? Sí, prohombre. Sí. Protohombre. Pero, sin embargo, no vimos a ninguna promujer. Y viendo un poquito y pensando en los personajes que Varsovia ha dado al mundo y que son conocidos por gente que no tiene por qué tener ningún conocimiento específico, nada más que una culturilla así general, la primera que a mí me viene a la cabeza es Marie Curie. Uh-huh. Con un nombre tan polaco como Marie y con un apellido tan francés como Curie, pero que realmente... Ella era nacida en Varsovia. El apellido Curie se lo dio su marido al casarse con ella porque realmente su nombre original era literalmente María Salomea Sklodowska. Nacida, ahora sí, nacida en Varsovia a finales del 19. Sí que también lo de Marie también era francificar sí, el nombre. Sí, era una francesada. Que es lo peor que se puede hacer en esta vida. Efectivamente. Bueno, pues el caso es que María nace a finales del 19 en Varsovia, que en aquel momento no era Polonia, porque hay que recordar que Polonia desaparece como estado cerca de 150, 200 años y ella nace en territorio ruso, pero de una familia con un sentimiento polaco muy fuerte. De hecho, ella estudia en escuelas clandestinas en polaco, que era algo que estaba prohibido. Y entra, no me acuerdo si era a trabajar, a unas prácticas en un instituto de química. Se da cuenta de que es buena, que le gusta, intenta continuar los estudios. Pero aquí el problema ya no son los rusos. Aquí el problema es que las mujeres no pueden estudiar. Entonces... sigue trabajando, consigue ahorrar dinero suficiente para irse a París, donde se establece y bueno, pues digamos que no se le daba mal. No se le daba mal hasta el punto de que es la única persona a día de hoy que ha sido galardonada con el premio Nobel en dos estamentos diferentes. Ella es Nobel de Física y Nobel de Química. También fue la primera mujer profesora en la Universidad de París y también la primera mujer que es enterrada en el Panteón de hombres ilustres de París en 1935. A pesar de que ella se estableció en Francia y se la conoce principalmente por sus trabajos dentro de Francia, entre otras, también creó los primeros centros de rayos X para utilizarlos en la Primera Guerra Mundial, porque ella estuvo trabajando con los aliados en el bando francés. Y... como digo, a pesar de todo ello, lo que mantiene es una relación muy, muy intensa con su país natal, hasta el punto de que el primer elemento químico que descubre lo nombra con el nombre de, valga la redundancia, de polonio, en homenaje a su país, que en aquel momento todavía seguía estando en manos de Rusia, de Prusia y de Austria-Hungría. Continuó visitando Polonia de forma asidua hasta su muerte, que muere precisamente por efectos de la radiación, que en aquel momento eran desconocidos. Y como curiosidad, Pierre Curie y Marie Sklodowska tuvieron dos hijas, que ambas también fueron premio Nobel. ¡Hala, tú, qué nivel! Es hereditario. Familia potentísima, más allá de que a veces el Nobel pues se da un poco de aquella manera, pues no sé, un Kissinger... Claro. Un Bob Dylan, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Y también en química o física las hijas? ¿Tienes ese una en química y la otra, si no recuerdo mal, no sé si fue para UNICEF, pero fue a recogerla a ella, porque era una de las principales impulsoras de UNICEF en aquel momento. O sea, fue un premio Nobel colectivo, si no recuerdo mal, al de la Concordia, al de la Paz, algo así. Y otra de las hijas, sí que fue en química. Así que, bueno, cuando estuvimos hablando en el viaje de, pues eso, de todos los prohombres y todos los hombres ilustres de Francia. Más allá de los grandes héroes de la independencia polaca y del nacionalismo polaco, pues evidentemente aparecen pues gente que ha aportado pues grandes hitos a la humanidad, así de claro, más allá del debate que se pueda tener sobre esto. Y es que al final te das cuenta de que la más importante de todas ellas es la que no tiene estatua. Sí que hay un museo pequeñito, muy cerca de donde yo me estaba hospedando, que no me dio tiempo a visitar, pero había estatuas de todo tipo de prohombres y, como digo, nada de María. Me parece poesía que la primera mujer que está en el Panteón de los Hombres Ilustres de Francia sea una mujer inmigrante. Me parece absoluta poesía para un estado tan chauvinista como el francés. También, y no, la chorradilla que pensábamos a los polacos, ¿por qué demonios se llama polacos a los catalanes? Porque bien, no tiene absolutamente nada que ver, seguro alguna explicación tiene, y preparando el programa no paraba de darle el run run. Pues yo he venido aquí para hacerte sufrir y al mismo tiempo pues darte algo dulce, ya sea en forma de chocolate o en estamos forma... en la capital del chocolate y tenemos bombones en el estudio. O en forma de respuestas que pueden ser reales o no. A mí me llegó una vez, no sé dónde lo leí, quién me lo comentó, dónde fue. En todo caso, creo que no fue con algún libro de César Vidal. El hecho de que cuando se defendía Madrid del fascismo en los últimos meses de 1936, como sabéis, vinieron muchos milicianos del resto del Estado español y vinieron muchos catalanes que habían conseguido parar el fascismo en su propia ciudad, en Barcelona y alrededores. Y parece ser que en uno de los desfiles militares de estos milicianos había un grupete de ellos que estarían hablando en catalán, y en la acera pues alguien comentó como, hostia, ¿y estos de qué país son? ¿De dónde son? Y alguien comentó como, pues no sé, serán polacos. Y hay polacos. Y es curioso que es algo que ha quedado, si es así la historia, ha quedado como muchísimo desprecio en el tema futbolero. Busqué a ver si hay alguna versión del es polaco el que lo vota o algo así a todos los Ultrasur. Dije, no voy a poner un audio de Ultrasur en el programa, así por lo que sea. He puesto uno de Woody Allen, que tampoco lo mejora mucho, pero bueno. Y es curioso esto porque seguro que fueron muchísimos, muchísimos, muchísimos más los milicianos catalanes que los polacos de Polonia que lucharon en Madrid contra el fascismo. Y es que es tremendo el triple que se tiró aquí el paisano, si es verdad esta historia, porque son dos idiomas que obviamente se parecen en nada, en que se escriben con letras, se parecen, porque por lo demás, nada. Pero sí vamos a aprovechar para comentar que en nuestra guerra, por supuesto, que hubo polacos de Polonia. Fue la 150 Brigada Internacional, denominada Brigada Dabrowski, que toma el nombre de un militar polaco que luchó en la Comuna de París, por lo cual imagino que no tendrá estatua entre los muchos prohombres en Varsovia. El gobierno polaco de la época era muy hostil a que vinieran los internacionales a España. De hecho, tuvieron que venir de Strangis. El gobierno de general Piłsudski, que es el gran héroe de la independencia polaca de 1918, tras acabar la Primera Guerra Mundial, en la que se reunifica el territorio polaco, que no es el mismo que hay a día de hoy, porque estaba hacia el este, es decir, cogía zonas que a día de hoy son de Lituania, Ucrania y Bielorrusia, y zonas que en su momento eran de Alemania, tras 1945 pasan a ser Polonia. Por ejemplo, la antigua Breslau, que ahora se conoce como Wrocław y demás. Y Piłsudski era un anticomunista feroz. Vamos a dejarlo ahí. Sí, con lo cual está claro que las brigadas internacionales, que fueron sobre todo de partidos comunistas, como que no hicieron gracia. También hay que decir, muchos eran migrantes que venían de Francia precisamente y de Bélgica. Fueron entre 3.000 y 5.400 voluntarios polacos, según las fuentes, y estuvieron presentes en todas las grandes batallas que libraron las gloriosas brigadas internacionales, por supuestísimo aquí a 20 kilómetros en la cercana Batalla del Jarama. Y dicho esto, de los polacos de Polonia y los polacos de Cataluña, pasamos a tener una maravillosa excusa para poner a uno de los grupos polacos de Cataluña que más lo están petando últimamente, cantando en su idioma y haciendo punk rock, y que apenas hemos puesto aquí pese a que molan muchísimo. De su último disco, que se llama Cançons de Mort, vamos con los Cream desde Tarragona y su canción Bikes en Semanza. Desde Tarragona, Cream, Bikes en Semanas, voy sin manos porque soy un hombre blanco, caucásico, ignorante, privilegiado, afortunado. Me mola mucho esta canción porque hace algo tan difícil como que sean hombres reconociendo en primera persona pues el privilegio que tenemos pues por ser hombres, blancos, heteros, occidentales y demás. No es fácil, no nos es fácil reconocerlo porque nos obliga a darnos cuenta de muchas cosas que hacemos mal, sea por mala voluntad, sea porque la sociedad la culpable, sea por lo que sea, y cositas pues que toca revisar. Y obviamente el mero hecho de reconocerlo por sí mismo, decir soy privilegiado, por sí mismo no implica ningún cambio. Hay que hacer cositas para darse cuenta de evitar que ese privilegio putee al resto y a lo mejor en algún momento dado utilizar ese privilegio para ayudar, aunque eso también está un poco feo. Pero bueno, y más en el punk rock, en una escena de más de street punk, también más de sonidos más agresivos, como la que suenan los Cream, es algo que se oye poquito, con lo cual fue una grata sorpresa cuando escuché y entendí esta letra de estos polacos de Cataluña. Y sobre privilegios vamos a hablar ahora. La semana pasada casi todos los medios parecían ponerse de acuerdo al titular ante una nueva pregunta que están haciendo en el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, al respecto de igualdad y estereotipos de género. Titulaban que el 44% de los hombres opina que la igualdad ha ido demasiado lejos y los discrimina. Una postura que mantienen también el 32,5% de las mujeres consultadas. Y eso dio que pensar, ¿no es así, soldada guadiana? Digo que pensar. Y he de reconocer que cuando abrí Instagram, que es una de mis principales fuentes de información, la verdad sea dicha, y vi la noticia, ¿no?, a modo de foto, ¿no?, lo primero que pensé es una noticia del Mundo Today. Me pareció... Cada vez pasa más eso con noticias reales. Sí, me pareció muy absurda. ¿Cómo que el 44%? A ver, aquí es que de aquí ya se pueden extraer un poco unas cositas, ¿no? Lo primero, José Antonio, voy a decirlo así, tú no estás discriminado. Lo que pasa es que has perdido privilegios, como bien decías antes, que traducido a tu idioma quiere decir que no vas a poder hacer ni decir lo primero que se te ocurra a una mujer por la calle. Por ejemplo, ni guapa, ni dónde vas tan sola, ni un piquito, nada. Lo segundo, tampoco vas a poder, con un poco de suerte, tener sirvienta gratis, como hasta ahora. Vaya, que no te cocinan, ni te limpian. Un privilegio menos, colega. Bueno, sigue sin ser discriminación. Es posible que en tu trabajo tengas que soportar a una jefa en vez de a un jefe. Y bueno, ahí la culpa pues es del capitalismo y te jodes con tu misoginia. El caso es que 44%, no sé, he leído en muchos sitios que han querido dar la vuelta a la cifra señalando que efectivamente ya no son 4 de cada 10, sino que 6 de cada 10 no se sienten discriminados. Y mi pregunta es, ¿esto es un dato positivo? Porque yo creo que no. Y me explico. Es más, creo que muchos hombres consultados habrán mentido para ser políticamente correctos. Pues sí, me encanta la lucha feminista, las apoyaré siempre, no me afecta, me alegro por mi prima, tengo, no soy machista porque tengo madre, esa me encanta. Y este tipo de cosas, pues que ahora son políticamente correctas y hay gente que asume ser feminista, que luego, bueno, eso habrá que demostrarlo. Y estoy segura que si haces una encuesta también a las mujeres, el 99%... 99% diremos que nos sentimos oprimidas por el patriarcado y que nuestros derechos son vulnerados y que nos sentimos discriminadas. Y es que, a ver, mira, se me ocurre un paralelismo que me encanta hacer al movimiento antifascista de los 90 por englobar así a lo burdo. Que, por ejemplo, si viajas a finales del siglo XVIII y preguntas a los blancos cómo les afecta el fin de la esclavitud, seguramente los terratenientes te dirán que están jodidos. Creo que la proporción podría ser similar entre terratenientes y la gente que los apoya y los que callan por vergüenza, pues pueden ser 4 de cada 10. Ahora bien, pregunta a las personas esclavizadas, a ver qué tal. Yo creo que estamos poniendo el foco en el lugar equivocado. Otro paralelismo también para el movimiento antifascista de los 90 es imaginaros que hay un auge de las luchas obreras. Huelgas, movilizaciones, nuevas leyes, y hacen una encuesta a los empresarios y solo se ven afectados por estas luchas 4 de cada 10 empresarios. ¿La conclusión cuál es? Pues que es una mierda, que algo hemos hecho mal, que el objetivo es que 10 de cada 10 empresarios se vean afectados por las huelgas y las luchas obreras. Pues ahí es donde quiero ir. Solo puedo pensar eso, que algo hemos hecho mal. Compañeras, el triunfo del feminismo será efectivo cuando el 100% de los hombres vean alteradas sus vidas gracias a la igualdad. Sí, señores, la igualdad supone una pérdida de privilegios y eso jode, pero hay que concienciarse y aceptarlo. Así que avancemos hasta que sean 10 de 10. Y podréis aceptarlo y entenderlo, o frustraros y llorar, pero ese ya no es nuestro problema. No sigáis haciendo tanto ruido para todo, por favor. Ya está. Punto y pelota. Me ha encantado ese tanto ruido para todo, porque es verdad que lo hacemos. Lo hacemos mucho. De esto no hay estudios, no hay cifras, pero un dato que nos comentaba en la preparación en esa multitudinaria asamblea, también llamada grupo de WhatsApp, la teniente vergonzosa, algo que le suele pasar cuando acompaña a su pareja al médico para alguna enfermedad, algún tratamiento para él. Ella pues la acompaña. Si van más tarde lo que sería recomendable, pues la regañan a ella de por qué no la ha obligado a ir antes. También le dicen a ella pues los tratamientos, dietas o lo que le toque hacer, cosa que nos explica la teniente, jamás le ha pasado cuando él la acompaña a ella. Le explican a ella de tenías que haber venido antes de tu tratamiento es tal. Y con esta anécdota, que si es algo generalizado, no sé, no es una anécdota, pero como no hay estudios y hablamos del caso particular de una vivencia, pues nos comenta una frase que es también muy contundente, que nos hubiera gustado que hubiera podido compartir con el audio, porque mola mucho. Dice, cada vez que voy a un hospital vuelvo indignada con el patriarcado, la verdad. Ole. Y bueno, ya que por indignarse con el patriarcado este fin de no ha podido ni colaborar con el programa tanto como hubiera querido, ni sobre todo pudo escuchar a Bull Brigade en directo, que tocaban por allí por Galicia, pues vamos a dejarla que los escuche en su programa. Vamos con una versión muy particular que hicieron Bull Brigade de su canción ya clásica Strades Marrite, que la sacaron hace unos meses en formato acústico. Maestra de Esmarrite de Bull Brigade. Van a volver a tocar por aquí en marzo en Burgos. Me parece buena opción para ir para allá. Hablábamos antes de la curiosa confusión idiomática entre polacos de Polonia y polacos catalanes en el Madrid del No Pasarán. Una confusión que no hubiera pasado de haber triunfado el invento, la creación del siguiente varsoviano ilustre que nos trae el subcomandante. Bueno, pues como comentábamos, decíamos que estábamos por Varsovia y es una ciudad que nos retrotrae a un montón de personas ilustres, de gente que nos ha llamado mucho la atención y que además da mucho que hablar. Ya hablaremos algún día del levantamiento de Varsovia en 1944, que fue en parte lo que provocó esa destrucción deliberada de Hitler de la ciudad. También del levantamiento del gueto judío de 1943, un año antes, que es una de las grandes muestras de heroísmo colectivo de los judíos y de toda la población dominada en Europa en aquellos años. Pero mira, precisamente paseando por el barrio judío, de repente nos damos cuenta de que vemos una placa dedicada a Zamenhof. No sé si os suena el nombre, Ludwig Zamenhof. No. Pero si hablamos del esperanto, sí. Este idioma, esta lengua se llama lengua auxiliar planificada, como otras que hay, un idioma con intención de universalidad, con un contenido muy social, de unir a la gente y demás, fue inventado por este hombre, un judío polaco, en este caso nacido en la actual Białystok, que en aquel momento formaba también parte de Rusia, a día de hoy en Polonia, y muerto en esta ciudad, muerto en Varsovia, que en aquel momento formaba parte del Imperio Ruso, pero estaba en manos de los alemanes. Esta gente, bien, sí. Una vida tranquila, desde luego, no tuvo. El DNI, renovar el DNI en Polonia era... Sí, sí, una cosa tremenda. Y bueno, pues Zamenhof, que al principio estuvo influenciado por ese gran conocimiento que tenía de varias lenguas, hablaba polaco, hablaba ruso, hablaba yidish, pero siempre consideraba que el ruso era su idioma nativo. De hecho, él escribía habitualmente en ruso y en esperanto. Acabó hablando alemán, aprendió francés, griego, hebreo, latín, inglés... Y también otra lengua de estas artificiales como es el volapük. En sus comienzos tiene bastantes influencias por el sionismo, que recordemos en el siglo XIX tenía unas, bueno, y hasta muy avanzado el siglo XX, tiene unas connotaciones socialistas pues con cierto interés, aunque ya hemos visto en qué ha acabado el sionismo. Aunque se da cuenta de que esto de irse todos a Palestina, a la fuerza... Primero es que no había sitio para todos los judíos de Europa. Y luego porque dentro de unas corrientes cada vez más cercanas al humanismo, al internacionalismo, es una cosa que no ve clara. Y en ese planteamiento ideológico, en esos cambios que va teniendo su forma de entender el mundo... Pues le sale perfectamente el tema de crear un idioma en el que todos y todas nos pudiésemos entender, como es el esperanto. De todas estas lenguas inventadas, al fin y al cabo, ha sido la que sin ninguna duda ha tenido más influencia. Al día de hoy sigue teniendo determinada presencia. Está reconocida por la UNESCO. Es Patrimonio Inmaterial de Polonia desde el año 2014, en el que Zamenhof tiene, de hecho en Varsovia hay, como digo, la calle, una placa en el sitio donde vivió, bueno, en la zona donde estaba la casa, porque sabéis que el gueto quedó arrasado, paradas de tranvía, estaciones, es una figura reconocida a día de hoy, a pesar de ser de origen judío, porque el antisemitismo polaco a día de hoy también sigue siendo bastante chungo. Y es oficial a día de hoy todavía en un pueblo de Alemania que tiene un centro de enseñanza del esperanto, que el nombre ahora mismo no lo recuerdo. Como mis conocimientos del esperanto son entre poco y nada, pensé, vamos a poner algo nuevo y vamos a buscar, porque seguro que hay algún grupo de punk, algún grupo relacionado con el anarquismo que cante en esperanto, porque aunque Zamenhof no era anarquista, sí que hay unas influencias evidentes entre las ideas que llevan a Zamenhof a crear el esperanto y el anarquismo clásico, ¿no? De hecho, yo todo lo que conocía de que el uso del esperanto es eso, por el movimiento libertario. Sí. Yo pensaba que, de hecho, que Zamenhof era anarquista. O sea, tampoco conocía yo de este hombre. Así que hemos encontrado un grupo llamado Crío de Morto, y hace este temazo llamado Mi Estarás. Y que además me recuerda a un grupo que canta en alemán, pero luego lo diréis, o sea, a los que no lo conozcáis. Recta final de este Cienfuegos 222. Seguimos sí, en Polonia. Estábamos con polacos ilustres y vamos a ir con anécdotas ilustres. Seguramente os suena a todos y a todas Chopin, uno de los grandes de la música clásica. Eso sí, sí o sí, tac. Pero no sabréis también que Chopin era polaco, era varsoviano. No. Con ese apellido no lo imaginaba tampoco. Pues Frédéric Chopin, nacido en la Varsovia bajo ocupación rusa, participante de determinados movimientos antirrusos y de carácter nacionalista. Se vivieron diversas revueltas nacionalistas a lo largo del 19 en Varsovia. Y coincidió que en una de las más fuertes, con una represión bestial, recordemos que ahí el polaco estuvo prohibido, entre otra serie de cosas, parece ser que la familia de Chopin le dijo que no volviera, que no estaban las condiciones como para volver teniendo simpatías nacionalistas polacas. Y Chopin, como sabéis, muere relativamente joven en París, con lo cual no volvió a pisar nunca la tierra con la que tanto vínculo tenía. Pero, sin embargo, el corazón de Chopin sí que llegó a Varsovia. ¿Ah? ¿Cómo fue? Pues no queréis saberlo. Sí, sí queremos saberlo. Sí, vamos. Pues había llegado una de sus hermanas, su hermana Luisa, para acompañarle en los últimos momentos de su vida, y él le pide que lleve su corazón a Polonia, que para él era algo importante. Además, el gobierno ruso no quería que hubiese un entierro grande, porque sabía que iba a ser un acto multitudinario de afirmación nacional polaca y no lo iba a permitir. Sí. Así que lo que hizo ella fue cumplir realmente el deseo de su hermano de llevar el corazón de Chopin a Varsovia. Estirparon el corazón a Chopin, lo guardaron en un bote, no se sabe si con coñac o con vodka, depende de las versiones. Claro. Y la hermana pasó... ¿Coñac francés o vodka polaco? Efectivamente. Ruso no. Sí, sí. Ruso no. La hermana pasó la frontera con Polonia hasta Varsovia con el tarro, con el corazón de su hermano metido entre las piernas. Es que era el lugar... Lugar en el que sabía que los soldados rusos no la iban a... a tocar. ¿Algo que declararte? y hay que decir que ese corazón se venera en una columna de la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Fue robado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y dije, aquí tengo que ir. Tengo que ver esta iglesia, que es una de las más feas del centro varsoviano. Vale, la verdad es una reconstrucción que la verdad es que no merece demasiado, no le quedó bien, ¿no? demasiado la pena. No conseguí encontrar el sitio donde está el corazón de Chopin, pero a cambio conocía Jesucito Musical. ¿Qué? A ver. Desarrolla. Sí, hemos empezado con Chopin, que ¿sí? era así. Jesucito Musical, que suena a vídeo de YouTube con hablado doblado en español latino. Pues, ¿de qué estamos hablando? El musical. Jesucito Musical. Estaba yo buscando el corazón de Chopin en esa iglesia con la gente rezando y demás, y teniendo en cuenta que Polonia es un país con un 90% de personas practicantes del catolicismo, con lo cual no como aquí entras en una iglesia y nunca hay nadie, salvo que haya una boda o algo así. Y de repente me encuentro pues la típica figura, pues como los gatos estos que venden en los chinos, pero con un Jesucito. ¿Y movía la manica también? Solo cuando le metías una moneda en la boca. ¿Jesucito dices un niño Jesús? Un niño Jesús... que en vez de mover la patita, movía la cabeza cuando le metías una moneda en la boca y empezaba a cantar. Como los muñecos de los coches que hacían así. Y cantaba villancicos cuando le metías dinero en la boca. ¡No! ¡Sí! Oh, hubiera dejado todos mis euros allí. No, porque se paga en Swatech. Ay, no puedo pronunciar eso, no puedo pagar. Y cuando estaba más anonadado, no era capaz ni de reírme. Polonia hace frío, Polonia aparte de un país católico practicante, es un país lleno de alcohólicos, y el señor que estaba rezando con un exceso de vodka detrás mío de repente pegó un ronquido de final apoteósico, que yo pensé que se habían abierto las puertas del infierno y iba a aparecer allí vete tú a saber quién, el Demogorgon ahí, el cancerbero. Así pero que, ruso. Moviendo sus tres cabezas. Digamos, a la pregunta de ¿encontraste el corazón de Chopin? No, ni falta que hizo. ¿Qué? Eso se te olvida, joder. Y dije, joder, si Chopin mola, vamos a despedirnos con Chopin, hostias. Sí, porque de Jesucito Musical no tenemos nada, ¿no? Esto ha sido Cienfuegos, Política y Rock, y hoy Jesucito Musical. Enorme. Y Chopin.